Notas de Elena para el jueves 7 de abril. Satanás sobre la tierra. Porque de ninguno de vosotros vive para sí. Romanos 14:7. Este principio divino rige tanto en el cielo como en la tierra. Dios es el poderoso centro. Toda forma de vida se origina en Él, y a Él pertenecen todo servicio, honra y lealtad. Para todo ser creado existe un gran principio de vida, dependencia y cooperación con Dios. La misma relación que existe en la perfecta familia celestial también debía existir en la familia de Dios en la tierra. Bajo la dirección de Dios, Adán debía estar a la cabeza de la familia de Dios en la tierra para mantener los principios de la familia celestial. Esto debía ocasionar paz y felicidad. Pero Satanás estaba empecinado en oponerse a la ley según la cual ninguno de vosotros vive para sí. Está empecinado en vivir para sí mismo. Procuró convertirse en el centro de influencia. Esto fue lo que incitó a la rebelión en el cielo, y fue la aceptación por parte del hombre de este principio lo que introdujo el pecado en el mundo. Cuando el hombre pecó, se separó del centro que Dios había puesto. Un demonio se convirtió en el poder central en el mundo. Satanás había establecido su trono en el lugar donde debía estar el trono de Dios. El mundo rindió su homenaje como una ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 239. Dios es amor. El mal que hay en el mundo no proviene de sus manos, sino del gran adversario que se ha dedicado a depravar al ser humano, debilitarlo y pervertir sus facultades. Pero Dios no nos ha dejado en la ruina producida por la caída. Cada facultad ha sido puesta por nuestro Padre Celestial al alcance de todos los seres humanos para que con esfuerzos bien dirigidos puedan alcanzar nuevamente la perfección y ser completos en Cristo. Y Dios espera que hagamos nuestra parte. Somos suyos. Somos su posición adquirida. La familia humana le costó a Dios y a su Hijo Jesucristo un precio infinito. El Redentor del mundo, el unigénito de Dios, por su perfecta obediencia a la ley, por su vida y su carácter, redimió lo que se había perdido e hizo posible que el ser humano pueda obedecer la santa ley de justicia que Adán transgredió. Cristo no cambió su divinidad, y en su humanidad vivió de acuerdo a la ley para beneficio de la familia humana. Los pecados de todo aquel que recibe a Cristo son colocados en su cuenta y Él satisface plenamente la justicia divina. Fundamentals of Christian Education, página 429. Como nunca antes, Satanás está ahora intensamente ocupado en jugar el juego de la vida por las almas, y a menos que estemos permanentemente en guardia, introducirá en nuestro corazón orgullo, amor al yo, amor al mundo y muchos otros malos rasgos. Empleará también todo recurso posible para desarraigar nuestra fe en Dios y en las verdades de su palabra. Si no tenemos una experiencia profunda en las cosas de Dios, si no poseemos un conocimiento cabal de su palabra, seremos engañados para nuestra ruina por los errores y la sofistería del enemigo. Las doctrinas falsas minarán los cimientos de los hombres, porque no han aprendido a discernir la verdad del error. Nuestra única salvaguardia contra las tentaciones de Satanás consiste en estudiar con diligencia las Escrituras, en tener una comprensión inteligente de las razones de nuestra fe y en cumplir con fidelidad todo deber conocido. En lugares celestiales, página 348.